Desde su nacimiento, el Radio Teatro disfrutó de muchos años de la popularidad. Hoy somos varios los que queremos que el género vuelva a vivir.